Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en una edición de este programa dedicado a explorar las músicas más maravillosas del planeta, esas músicas de inspiración popular. Y como venimos diciendo, aunque ya todo el mundo lo sabe, es verano en el hemisferio norte y por lo tanto proliferan los festivales musicales, de los cuales, de muchos de ellos, os hemos venido hablando en Mundofonías en los últimos programas. Y tenemos aquí un buen ramillete más, sobre todo orientados al mes de agosto, que está a punto de llegar y de abrir las puertas. Por ejemplo, este festival del cual somos medio colaborador se celebra en Transilvania, pero no es cosa de miedo, sino de auténtico disfrute. El festival de Mera, un festival que reúne a grupos de diversos países. Por ejemplo, va el grupo mexicano Guajiro Calentano, está el grupo chileno The Roots, hay gente que viene desde Estados Unidos y otros lugares, pero el plato fuerte son los grupos locales. Transilvania es una región que pertenece a Rumanía, pero que tiene una fuerte presencia de la cultura húngara, y eso es lo que predomina un poco en este festival. Un montón de grupos populares de nivel excelente y muchas veces muy poco conocidos, como por ejemplo este grupo de músicos gitanos Shashkavasi, que acaban de abrir de esta forma tan animosa unas mundofonías que van a estar impregnadas de sugerencias de música en directo. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por el mundo adelante. El Festival de Mera se celebra entre los días 2 y 5 de agosto en esa localidad Mera de la Transilvania rumana. También van a estar en varios escenarios este verano este grupo, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, y les oímos con su nuevo disco, Avocanto.

lecimy jak wiatr, kołyszą nas fala. Wysoko nad świat i wszystko jest małe. Lecimy jak wiatr, kołyszą nas fala. Wysoko nad świat i wszystko jest małe. Lecimy jak wiatr, kołyszą nas fale. Hoy vamos a Tara Fuki, este dúo de violonchelistas y cantantes de la República Checa, con motivo de su actuación en el festival Urkult, que tiene lugar en Suecia entre el 2 y el 4 de agosto. Estáis escuchando Mundofonías en esta edición cargada de sugerencias globales de música en directo. Estamos en plena tremenda agenda, sobre todo referida al mes de agosto, pero también a los últimos días de julio, como en el festival que os comentamos a continuación, Sphinx Mixed Festival, un festival que se celebra en Bélgica. Volvemos a esas tierras, concretamente en la localidad de Boeschut, un festival ya de amplia trayectoria que este año nos propone, entre otros, las actuaciones de Umu Sangaré, Totó la Momposina y sus tambores, Sona Joarté, Zap Mama, Carmelo Torres y su cumbia sabanera, Timbila Muzimba, Asma Hamsawi y Ibnat Timbuktu, o esta artista que viene de Armenia, Astgik Snetsunts. Esta artista armenia es intérprete de kanun. El kanun es un instrumento de cuerda que es, como si dijéramos, para entendernos, como un arpa, pero tumbada. Un tipo de salterio que se pulsa con los dedos, con las uñas de los dedos, y que es habitual en la música turca, la música de Oriente Próximo, la música árabe, y en este caso lo vemos también en el contexto de la música armenia, con esta artista a la que escuchamos, Astgik Snetsunts. Thank you.

galo, ya te galo bole, eki ajob karkhana, jat galo bole. Jat galo bole, eki ajob karkhana. Jat galo bole, eki ajob karkhana. Sigues en Mundofonías y hemos oído el proyecto Baúl Meets Sats, es decir, Baúl, que son los Baúl o Fakir de India, de Bengala, Meets, es decir, encuentra en inglés, Sats, que es un instrumento de cuerda pulsada que se toca, por ejemplo, en Turquía. Y el que lo tocaba era Emre Bultekin y la parte india, la parte bengalí, la ponía Brahmakiapa. Y les oímos con motivo de su presencia en el festival Dart Dui. Uy es un sitio en Bélgica y allí tiene lugar este festival entre el 17 y el 22 de agosto. Hay varios conciertos y, por ejemplo, uno de los días es Carta Blanca a Music Public. Music Public es una organización en Bruselas que lleva bastantes años dedicado a dar un espacio a los artistas, tanto inmigrantes como locales, dedicados a las músicas del mundo. Y en este caso, en el festival Dart Dui, van a tener un lugar especial porque uno de los días su programación se dedica a proyectos de los profesores de Music Public. Por ejemplo, uno de los proyectos está hecho por profesores de Siria, Irak y de Bélgica, con Emre Bultekin, el mencionado anteriormente, cantando. Y otro de los conciertos es con obras basadas en tradiciones musicales centenarias, también realizado por profesores de Music Public, con músicas como el tango, el rebetico, el choro, el flamenco o los lautaris de Bucarest. Aparte, por ejemplo, hay otras propuestas como los dos tríos de Tamala y López Petrakis y Chemiriani. Y de esa nueva propuesta en Bélgica, volvemos a tierras ibéricas y mediterráneas en Valencia, en la localidad de Tabernes de la Valldigna. Se celebra una edición de este festival itinerante, que también tiene otras sedes a lo largo del mundo, llamado Sete Sois, Sete Luas, es decir, Siete Soles, Siete Lunas en portugués, un país donde también tiene bastante presencia este festival. De hecho, habrá presencia portuguesa como la cantante Cuca Roseta, que estará por allí, pero también músicos del país valenciano como Musicants, Mimmo Epifani desde el Salento, el sur de Italia, el proyecto Le Voix de Sept Lunes, una producción especial, las voces de Siete Lunas, con artistas que vienen de Italia, Israel, la isla de la Reunión, Portugal o Sudán, y por ejemplo desde Cabo Verde, Miroca París. Malta janca brinquedo não, já fica punha inchada. Mas peta que bamba monda lá, nanharu beruca desgraçado, nunca mal tanjado. Nanharu beira, cachinti não. A minha code de dona de cada um, inspiração de funaná. Nunca tá brinca punha chop, menina cabuzinha, menina cabuzinha. De dona que cada um, inspiração de funaná. Nunca tá brincar com minha chop, menina cabuzinha, menina cabuzinha, menina cabuzinha. Funaná. A me coitar o filho de Deus, já tem três meses nunca desci. Se sou com uma roça e panha mulher, a mistar leite em caporirá. A me coitar o filho de Deus, já tem três meses nunca desci. Se sou com uma roça e panha mulher. Menina cabulzinha, menina cabulzinha, menina cabulzinha, menina cabulzinha, menina cabulzinha, menina cabulzinha, menina cabulzinha, menina cabulzinha. Vamos a Miroca París desde Cabo Verde. Es uno de los platos musicales que se servirán en el Festival Sete Sois Sete Lúas en Tabernes de la Valldigna en tierras valencianas entre el 10 y el 14 de agosto. Otro festival que va a tener lugar del 23 al 25 de agosto es el Festival de la Bulería de Jerez, la edición número 51 en Jerez de la Frontera, Andalucía. Son tres jornadas temáticas, la primera dedicada al flamenco joven, dirigida por Curro Carrasco, la segunda denominada Jerez con Japón, con cantadores y bailadores de los dos orígenes, y la tercera es un homenaje al cantador Manuel Moneo, fallecido en diciembre del año pasado, dirigida por su sobrina, la bailadora Manuela Carpio. Otra propuesta flamenca, en este caso en San Fernando, en la isla, donde era Camarón de la Isla, por ejemplo, y que tiene lugar además entre el 21 de julio y el 31 de agosto, es el festival La Isla Ciudad Flamenca, con diversas actuaciones también a lo largo de estos días, como la Susi, el Capullo de Jerez, Raúl Ortega, Daniel Torres y muchos más. Oyentes transatlánticos, también nos fijamos en lo que pasa por tierras americanas, en este caso por Oregón, por la ciudad de Tidewater en concreto. Es el festival Beloved Festival, que tiene lugar del 10 al 13 de agosto, con artistas como Angelique Kidjo, Femi Kuti and the Positive Force, Trio da Cali, Nova Lima, Chancha Vía Circuito, Yemen Blues o Kalima. Entre muchos otros, y volvemos a tierras europeas, al norte en este caso, a Helsinki. Se celebra el Festival de la Ciudad, Helsinki Festival, entre los días 16 de agosto y el 2 de septiembre, con un montón de propuestas, entre las que se incluye una amplia programación de música clásica y también de otras artes escénicas. Y en cuanto a las músicas más cercanas a lo que suelen sonar aquí en Mundofonías, pues tenemos la presencia de Fatumata de Aguara, los locales Jaco Laitinen y Vara Raja, Amadou y Maria, Melissa Lavo, junto a artistas de otros géneros como el héroe de la guitarra Steve Vai, que además va a estar dando clases magistrales. Pues también en Finlandia, y entre el 17 y el 18 de agosto, tiene lugar un festival dedicado a la cultura lapona, Ijahis Ijia, y con un montón de propuestas de cultura lapona. Y también estará A Tribe Called Red, es decir, una tribu denominada Roja, que vienen de Estados Unidos. Mezclando esas danzas ancestrales con electrónica en estado incluso chirriante, otra propuesta que os recomendamos en Portugal, en este caso, en el Alentejo, en la localidad de Castelo de Vide y sus alrededores, el Festival Andanzas, un festival dedicado pues a muchas cuestiones, entre ellas las danzas, que es un elemento muy importante. También hay talleres de todo tipo, conciertos, un montón de grupos portugueses, propuestas bailonas entre el día 1 y 5 de agosto. También en Portugal, pero en este caso ahí en medio del Atlántico, en las Islas Azores, en la isla de Santa María en concreto, tiene lugar el Festival Mare de Agosto, del 23 al 25. Van a estar artistas como Yara Bravo, Yele Musa Condé, Kamané, Dubiosa Collective, Terracota u Orlando Julius and the Heliocentrics, que son los que oímos. Show me your way. Want me long and you me your

pues hemos pasado esos sonidos de influencia afrobeat, nigeriana, africana, de Orlando Julius a la música bretona interpretada por Roland Becker y l'Orchestre National Breton. Es una propuesta que tendrá lugar en un festival de Bretaña, donde, como veis, se hace excelente música en tres localidades de ese Finisterre europeo, donde están actuando gente como el contrabajista francés Renaud García Fons, el dúo de acordeón y batería Turfu, los percusionistas y cantantes de Sota Salta, los italianos del canzonere grecánico Salentino, el rapero bretón que canta en ese idioma céltico Crismen, el grupo también de tierras bretonas Dias, excelente grupo por cierto, o la propuesta sumamente interesante también del quinteto de Amon y Martin, Amon Martin Quintet, con Erwan Amon tocando las flautas y bombardas, Ronan Pelen en el fistro, Yannick Martin en el acordeón diatónico, Mathieu Amon cantando y Erwan Flywheel en el bajo. Pero no es el único festival donde podemos ver a estos artistas. Amon Martin Quintet estarán también presentes en el Festival de Lorient, uno de los festivales más grandes dedicados sobre todo a música celta, que tiene lugar entre el 3 y el 12 de agosto. Y aparte de ellos van a estar por allí, por ejemplo, en Dias, Ancho Lorenzo, un montón de bagats bretonas y bandas de gaitas, Calan, Catherine Finch y Sekou Keita, The Tam Santan, Denes, Jackie Molar Quartet, Levant du Nord, Mabon, Paddy Keenan y Roland Pelen, Pepe Bahamonde, Ramón Prada, Red Cardel, Rodrigo Romaní, Skolban, Spontus, Startien o Jan Tiersen. Pues ya veis, un montón de propuestas en ese festival de Lorient. Sí, estas son solo unas pocas de los centenares de cosas que hay por ahí preparadas. Y como ya hemos hablado de Amon Martin Quintet, pues vamos a escucharlos con esta canción que a mí particularmente me encanta. Les jours heureux, los días felices. Vivant les jours heureux sans les chaînes, vivant les jours heureux. Ils oublient le cours des ombres de la nuit, d'oubli en oubli, ils sont devenus sourds. Casser les jours heureux sans trop de peine, casser les jours heureux sans trop de peine. Raboter, raccourcir, écourter et mentir, diluer dans la lie les lettres du combat. Les jours heureux de nos pères, où sont les jours heureux de nos pères? Au fond de la forêt pour inventer la vie, sonnez la la li, sonnez la la la. Au fond de la forêt pour inventer la vie, sonnez la la li, sonnez la la la. Sans les marbres, nous voulons des filets et des fables. Pendant toute l'année, au lieu de travailler, inventer les idées des jours heureux. réclamons la source de vos niches, nous réclamons la course de vos biches. Nous réclamons la bourse de vos riches, nous réclamons la douceur de vos miches. Pendant toute l'année, au lieu de travailler, inventez des idées, des jours heureux. Nous revendiquons l'écho de nos chants et nous revendiquons la valse à mille temps. Nous revendiquons que les cons fichent le camp et nous revendiquons nos blagues à 10 francs. Pendant toute l'année, au lieu de travailler, d'inventer les idées des jours heureux. Nous demandons la lune en offrande, nous demandons des pommes en guirlande. Mais la principale de nos demandes, que l'on rende à notre âme, c'est l'onde. Pendant toute l'année, au lieu de travailler, inventer les idées des jours heureux. Pendant toute l'année, au lieu de travailler, inventer les idées des jours heureux. Escuchamos a Montmartin Quintet desde Bretaña, presentes en esos festivales de los que hablábamos, el Festival Ficel y el Festival de Lorient, ambos en tierras bretonas, y el segundo, curiosamente, dirigido desde hace años por un asturiano, Lisardo Lombardía. Y por su parte, en Dinamarca, en Tønder, va a tener lugar un festival, el Festival de Tønder, del 23 al 26 de agosto, con presencia de la Oyster Band, Lunasa, Michael McGodrick, John McCusker y John Doyle, vasco con la de Revic Band, Bisten, Koig, Romengo, los grupos seleccionados para el Folk Spot Denmark, que es un concurso, o Sharon Shannon. Pues con ella, con la acordeonista irlandesa Sharon Shannon, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, que ha estado dedicada íntegramente a sugerencias de música en directo por todo el planeta, esta tremenda agenda que nos traíamos entre manos en la edición de hoy. Mundofonías es el programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por buena parte del sistema solar y que tiene una página web, mundofonías.com, que os invitamos a visitar. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de radio@mundofonías.com, nuestro correo electrónico, y nos encontráis también en Facebook y en Twitter. Os dejamos ya con Sharon Shannon, presente en ese festival de Tønder en Dinamarca, y su último disco, Sacred Earth, Tierra Sagrada, y esta pieza, Sea Shepherd, Pastor del Mar. Y nos encontramos en las próximas Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.